El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos nuestro programa hoy, martes 11 de junio de 2013, y lo vamos a acompañar hasta las 9 y 10 de la mañana, un poquito más allá de las 9, con información internacional y un poco de música hecha de este lado del mundo, alguna que nos llega a otros continentes. Generalmente música de conciencia, música rebelde para compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Como cada mañana les entregamos el saludo de toda la gente, todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito y también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Les saludamos también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, ya lo dije. Sí, lo estoy repitiendo. Bueno, lo saludamos, todo el saludo. Me faltaba ver el equipo que coordina la emisora: Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Gustavo y Luigino. Ahora sí, es toda la gente que hace posible que esta emisora los acompañe 24 horas al día, en señal abierta y en software libre, además. Totalmente producida y puesta al aire en software libre. Luis Arloyo se encuentra al control técnico de la estación. Indira Carpio produce este espacio. Y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá, de este lado del micrófono, hasta un poquito más allá de las 9 de la mañana. Si usted se quiere comunicar con nosotros, tiene diferentes vías para hacerlo. En nuestro Twitter oficial es @albaciudad. Nuestra página web es www.albaciudad.org. Y también tiene disponible el 256. Si usted nos quiere mandar un mensaje de texto, escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, por allí tiene dos vías también para comunicarse: @RadioRebelde915 en el Twitter, @RadioRebelde915, y el 0416-523-9385. Saludamos también a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras alternativas y comunitarias que entre la 1 y las 2 de la tarde nos van a escuchar en diferido gracias al apoyo solidario del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, el FRESMAXUL. Crazy. Rain in Paradise de Manu Chao para comenzar el programa esta mañana. Son las 8:16 minutos. Nosotros seguimos para adelante. Ya estás en todas las casas. De la mía no te has ido. No tienes permiso para irte. No tienes permiso para irte, comandante. De aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a realizar nuestro acostumbrado recorrido informativo. Después de un par de días superando la gripe que está dando con ganas, ¿no? Vamos a revisar informaciones en varios continentes y vamos a traerles música para alegrar la mañana. Estamos nosotros comenzando la semana, para algunos comenzó ayer, nosotros comienza hoy martes, así que póngase cómodo. Si ven la cola, no se agite. Escucha Alba Ciudad y también la radio Rebelde de Katy. Esto es La Brújula del Sur. Yeah. pulso que nos palpita. Inventan formas para entretener. Un inmenso reto en todas nuestras cadenas. Hacer que el muro vuele por los aires, ponernos en la vecina del quinto y tu prima la de fuera, la mitad del puerto, la fulana de tal, la gata parda, la chuva tienda, la chacha en la calle malayo, violeta, hasta la madre que te parió ella. Nunca tuvieron móvil en banco, gritan revolución. Violeta es una esa banda es española, se llama Daquidarría, nos las trajo Luigino Bracci. El tema se llama Violeta. 8 de la mañana, 22 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Un clima de marcada tensión se vive hoy en la región norandina de Cajamarca, en Perú, tras versiones diversas sobre la continuidad del proyecto minero Conga y de declaraciones de dirigentes regionales que ratificaron su rechazo a la instalación de este proyecto. El vicegobernador de Cajamarca, César Aliaga, advirtió que si los trabajos de infraestructura del proyecto aurífero continúan, causarían enfrentamientos y muertes por la oposición social a sus consecuencias ambientales. Este señor, César Aliaga, llamó a la empresa Yanacocha, socia minoritaria de la transnacional estadounidense Newmont, cuando no un estadounidense, a actuar con responsabilidad social y detener la construcción de reservorios de agua acordados con el gobierno para aumentar la provisión de líquido para la población. El presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Idelso Hernández, acusó a la empresa Yanacocha de chantajear al gobierno y al ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, de actuar en favor de la empresa y propiciar un enfrentamiento entre la población y el gobierno. Este señor Hernández, quien es presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, uno de los líderes de las protestas sociales desde el año 2011, impiden el avance del proyecto Conga, aseguró que la resistencia contra el proyecto de la construcción de reservorios y afectación de las lagunas altoandinas va a continuar, que el pueblo no se va a detener. El proyecto requiere una inversión de 4.500 millones de dólares y a pesar de que Ollantumala se había opuesto a la construcción de este proyecto durante su campaña, una vez hecho presidente, mandó a realizar los trabajos. Les cuento más de Sudamérica. El canciller ruso Sergei Lavrov va a iniciar hoy una breve visita a Brasil, donde va a dialogar con su homólogo Antonio Patriota sobre las vías para impulsar las relaciones políticas y económicas. Ambos cancilleres, Patriota y Lavrov, examinarán la marcha de los convenios suscritos durante la estancia de la presidenta Dilma Rousseff en Moscú en diciembre de 2012 y la visita del primer ministro Dmitry Medvedev en febrero pasado. Esto lo dijo un comunicado de la Cancillería de Brasil. Los ministros discutirán además aspectos relacionados con la participación de ambas naciones en el grupo del BRICS, integrado por estos dos países, además de India, China y Sudáfrica, en la Organización Mundial del Comercio en las Naciones Unidas. Según la Cancillería del Brasil, las partes tratarán igualmente la crisis en Siria, el conflicto israelo-palestino, el proceso de integración latinoamericana, así como las reformas de instituciones multilaterales. Les cuento más. Una delegación boliviana encabezada por el canciller David Choquehuanca alista hoy en La Haya sus alegatos y recursos que presentará mañana en una sesión de la Corte Internacional de Justicia referente a la demanda marítima interpuesta contra Chile. La comisión viajó desde ayer a Holanda con el objetivo de asistir el miércoles a la primera vista del proceso que busca establecer procedimientos de la fase oral. Es una reunión de organización de plazos, no debe durar más de una o dos horas, donde nos pondremos de acuerdo sobre los tiempos que tendrá el demandante para presentar la memoria, explicó el asesor del equipo legal boliviano, Héctor Arce. El también diputado informó que, además de él y de Choquehuanca, está en La Haya el representante de Bolivia para el caso, Eduardo Rodríguez Belcé, y el director de la Dirección de Reivindicación Marítima, Juan Lanchipa. La sesión del miércoles tendrá lugar en medio de un ambiente de acusaciones mutuas y tensión diplomática entre las dos naciones, y buscará como objetivo definir alegatos y pruebas sobre el diferendo marítimo bilateral. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia convocó a los dos países desde inicio de mayo a presentarse el 12 de junio en su sede como parte de la primera etapa del proceso legal, resultado de la demanda boliviana por la devolución de los territorios costeros perdidos en una guerra a finales del siglo XIX. Voy a cerrar Sudamérica con esta nota. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, la máxima instancia del país en esta materia, lista hoy la convocatoria oficial a los comicios municipales previstos para el 8 de diciembre. Según fuentes del Poder Electoral, este martes se cumplirá con el paso que implica la última etapa de un proceso que incluyó las fases presidencial y regional, la de gobernadores. Previstos inicialmente para el 14 de julio, los comicios se enfrentaron con la necesidad de un aplazamiento debido al fallecimiento del comandante Hugo Chávez y la realización de nuevas elecciones presidenciales el 14 de abril. Durante el proceso se escogerán 2.792 cargos. De ellos, 337 son alcaldes y 2.455 son para los concejales. 13 al Cabildo de Caracas, 7 al del Alto Apure y 2.435 en el resto de los consejos municipales del país. También se incluyen 69 representantes indígenas correspondientes a los estados Anzoátegui, Amazonas, Zulia, Apure, Bolívar, Delta, Macuro, Sucre y Monagas. Como parte del calendario, se determinó que las postulaciones serán entre el 5 y el 9 de agosto. Les quiero contar más de Venezuela. Es que este martes 11 de junio la Selección Nacional de Fútbol enfrentará a Uruguay en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay, ubicado en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, donde buscará una nueva victoria en casa que le permita sumar en las eliminatorias rumbo al Mundial Brasil 2014. Recordemos que el último encuentro de la Vinotinto como local en estas eliminatorias suramericanas fue contra Colombia, también en Puerto Ordaz, el pasado 23 de marzo. Allí, al conjunto patrio, que ganó 1-0 al conjunto colombiano, lo hizo con un gol de Salomón Rondón. Con el empate a un gol frente a Bolivia el pasado viernes, Venezuela se ubica en el quinto lugar de la clasificación general con 16 unidades, producto de 4 victorias e igual número de empates y derrotas. Mientras Uruguay está en el séptimo puesto con balance de 3 ganados, 4 empates y 4 perdidos, y se encuentra hasta ahora con 13 puntos acumulados. Justo por hablar de fútbol, nosotros les traemos a los hinchas de este deporte un regalo, esta vez en la voz de Eduardo Galeano. El hincha. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece. La rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros.

llamas en pena, invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión. Patricio Rey, su Redondito de Ricota, un clasicazo del rock argentino, un ángel para tu soledad. 8:52. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está próximo a aprobar la entrega de armas a algunos grupos subversivos sirios tras los avances de las fuerzas gubernamentales en las últimas semanas. Esto lo dijeron medios de prensa. El mandatario sostendrá reuniones esta semana con el secretario de Estado John Kerry y otros miembros del gabinete para discutir el asunto, después que se negó anteriormente entregar armamentos a dichas agrupaciones ante el temor de que cayeran en manos de elementos extremistas islámicos. Informes recientes aseguran que los planes de la administración para armar a los grupos subversivos en Siria o imponer una zona de prohibición de vuelos en Siria constituyen intentos por presionar las negociaciones hacia un arreglo pacífico del conflicto, señala la cadena Fox. Miembros del Parlamento Europeo repudiaron hoy el espionaje mundial de Estados Unidos a través de Internet y reclamaron un compromiso claro de las autoridades de ese país de respetar los datos de los ciudadanos de este continente. La Eurocámara incluyó este martes en el orden del día un debate sobre el escándalo generado a raíz de las revelaciones sobre la existencia del programa PRISM, que permite a los servicios de inteligencia norteamericanos vigilar a la información que circula en los servidores de los grandes grupos informáticos. El gobierno de Estados Unidos recuperó 400 páginas del diario perdido de Alfred Rosenberg, uno de los promotores principales del nazismo, la ideología que impulsó el exterminio de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con un reporte difundido por la televisora Russia Today, el texto contiene registros de 1936 a 1944 y menciona hechos previamente desconocidos por los historiadores. Podría ofrecer una nueva visión de las reuniones de Rosenberg, que sostuvo con el dictador Adolfo Hitler y otros líderes nazis, incluyendo Heinrich Himmler, quien era el jefe de las tropas especiales, Hermann Göring, figura prominente del partido nazi, lugarteniente de Hitler, según indicó el medio Russia Today. Y una solicitud de perdón de Edward Snowden, el responsable de haber filtrado a la prensa información secreta del monitoreo de comunicación llevado a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, NSA, incrementa hoy la controversia sobre el caso. En menos de 24 horas, cerca de 20.000 personas firmaron la petición dirigida al gobierno solicitando el perdón de Snowden, a quien plantean considera un héroe nacional y debería serle garantizado inmediatamente el perdón total por cualquier crimen que ha cometido o podría haber cometido por su acción. La demanda aparece en una sección del portal de la Casa Blanca conocida como We the People, nosotros el pueblo, y que según alguna fuente pudiera alcanzar en breve las 100.000 firmas, cifra que consideran obligatoria para que el asunto sea respondido por el gobierno de Barack Obama. 8:55 de la mañana. We'll be right back. en el callejón, sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas, y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos, de siempre dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que echando de la gente va hacia el mar. Van al mar, van al mar, y el dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga, se hunde en el mar. Que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, de caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en su tiempo de gón, dice que un borracho murmuró llorando las palabras que eran el león. ¿Y cuál será el Manuel? Van al mar, van al mar. Y el terror, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Van al mar, Manuel Santillán. Buscamos las coordenadas. Europa. Les contamos un par de cosas rápidamente. El viejo continente, la mitad de los vuelos que conectan a las ciudades más importantes de Francia han sido cancelados después que los controladores de tráfico aéreo hayan iniciado el martes una huelga de 3 días en protesta contra los planes de la Unión Europea de crear un espacio aéreo europeo único. En España se suicidan cada día 9 personas agobiadas por la pobreza, el paro y los desahucios como consecuencia de la crisis que sufre el país desde 2008. El más reciente caso de este fenómeno se produjo en la ciudad sureña de Málaga, donde Leandro CMG, pone la nota de prensa, unas siglas, de 36 años de edad, se quemó a lo bonzo frente a la Junta de Andalucía. El hombre tomó la decisión de suicidarse después de no haber recibido ayuda para atender a su madre, que falleció por este motivo. Su expediente no se resolvió favorablemente porque no se presentó la documentación solicitada, alegó el político responsable de proveer asistencia, el delegado territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, el socialista Daniel Pérez. La tragedia no conmovió al presidente Andalucía, quien se limitó a alegar que no consta ninguna solicitud ante la Junta de Andalucía. Voy a cerrar Europa también con una nota de España. La crisis económica ha obligado a los españoles a comprar menos coches, menos ropa, incluso menos cigarrillos. Las estadísticas muestran que en España, desde el inicio de 2013, la venta de ropa ha caído 8,7%, pues la gente tiene que destinar sus reducidos ingresos a lo esencial. La semana pasada las noticias no fueron alentadoras para las marcas conocidas del comercio español, del grupo textil Blanco y el fabricante de cigarrillos Altadis, que están pagando las consecuencias de la crisis de consumo en el país ibérico. Hoy en día en España no solo se encuentra en una crisis financiera de empleo, sino también una crisis de confianza, y esto se refleja en el consumo, que no hace más que bajar, lamentó Celia Ferrero, miembro de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Ya se encuentra en el éter nuestro hermano Marcos Salgado. Navarro, ¿qué pasó, Navarro? Tanto tiempo, Navarro, creí que se había olvidado de mí. No, Salgado, usted sabe que yo lo extraño mucho, Salgado. Yo también lo Aunque extraño. Aunque nunca se lo digo, pero es la verdad. Sí, pero vamos a ver, vio que a veces esas cosas... es mejor decirlas públicamente, como claro. la gente que se manda mensajes por Twitter. Eso. ¿No? Que no le interesan a nadie más que eventualmente a los dos involucrados en la conversación, a veces ni siquiera a los dos, ¿no? Que no es nuestro caso, Navarro, porque a los dos nos interesa saber que el otro nos extraña y nos quiere, ¿eh? Es así, Salgado, así. Cuéntenos, Salgado, ¿cómo estaba? Al pueblo de Venezuela le interesa saber cómo ha estado su vida, Salgado. Estamos bien, trabajando, siempre conspirando a favor de factores internacionales de desestabilización. Obviamente. No porque nosotros querramos, sino porque son los únicos que nos pagan. Es así. O sea, en realidad nosotros nos gustaría... que nos contraten los buenos, ¿eh? Es decir, la CIA, el FBI. No, y además ahora la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que anda espiando a todo el mundo por ahí. Sí, escuchan todo, ¿vio? Escuchan todo, leen todos los Gmail, todo. Y las declaraciones más lindas, Navarro, son de las empresas más importantes en tráfico de información, que algunos declararon que, no, ellos no saben nada. Si lo hacen, no lo hacen acá. Ahora, qué lindo. Sí, me llamó la atención que reaccionó el Parlamento Europeo. Ajá. Y pidiéndole que tenga como, que Estados Unidos ponga como las cuentas claras. Sí. ¿Usted cree que, los tipos que van a espiar le decís, bueno, ahora ya no te voy a espiar? Sí. Sí, que digan, bueno, hasta acá nomás. Claro. Vamos a, ya mismo va a decir Obama, mando a cortar todos los cables, todos las pincitas cocodrilo que tengo puestas en millones de líneas telefónicas. En el cable submarino también. Exactamente. Ellos ahí directamente hacen un puente con una pincita cocodrilo en el cable submarino y se llevan toda la información, Navarro. Yo por eso, desde que me enteré de esa noticia, de la magnitud del espionaje estadounidense sobre las comunicaciones, empecé a mandar mails que confunden, para despistar y hacerles perder el tiempo, Navarro. Yo creo que eso podría ser un buen se nos está ocurriendo en este momento, Navarro, una campaña internacional, ¿no? Porque esos bichos funcionan sobre palabras clave. A ver. Entonces, si todos empezamos a poner palabras clave que sean de alguna relevancia para los Estados Unidos, no, Quilmes se zafó del descenso, no. Eso no le interesa. Pero algunas palabras clave, ¿no? Como diciendo, negro, te mandé lo de la bomba. Ajá. Así, ¿no? Una frase así. Entonces, se les colapsa. Aquí la bomba se llama también venden una cosa en la panadería, ¿no la ha visto usted? Que sí, así como muy dulce, que quien se la come le puede dar un coma diabético. Claro, Pero también podemos hacer, mira, podemos hacer así, que en algún mail se definamos qué bomba también es ese dulce de la panadería. Entonces ellos tienen que incorporar la idea de panadería y ya son cada vez más palabras, Navarro, ¿no? Entonces, y le colapsamos el sistema. Les hacemos colapsar el sistema. Es buena idea. ¿Te parece? Me parece bien. Yo, de inmediato, yo hice algo menos ortodoxo, quizás más drástico, pero cuando vi la noticia yo dejé de seguir a gente como @lubrio. Está bien. Está bien. Dejé de seguir, por ejemplo, a Cabecemango. Está bien. A Carvajalino, ya sí. Usted sabe, porque seguramente sí. Esos tipos, la CIA los tiene... Esos muchachos los vi el domingo en su programa de televisión, que no sé qué pasa con las nuevas autoridades venezolanas de televisión, que todavía no lo levantaron. Que no lo han sacado del aire, ¿verdad? Sí, pero estaban que casi que lloraban de la emoción. Navarro, con algo que seguramente usted también ha llorado probablemente de la emoción, que es el retorno con gloria, vamos a decirlo así, de Eduardo Samán al Indepavis. Olé, olé, olé. Ahí está, yo sabía que... Samán, yo cuando escuché Samán, la noticia me puse contento olé, por usted. Olé, olé. Sí, me puse contento por usted y por producción, porque yo sé que ustedes son consecuentes... ¿Cómo le voy a decir? Seguidores no es la palabra. Aduladores tampoco. No. Podría ser panitas. Ah, ¿sabe que a mí me alegró que la gente que no lo quería ahora lo vuelve a querer? Eso también a mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención cómo de golpe hubo una suerte de rehabilitación total para el hombre del casco. Se sabe que Samán tiene un casco tan grande que tiene luz de giro en el casco. O sea, él tiene un sistema ahí que cuando va en moto, dobla la cabeza también. Entonces le pone la luz de giro en el casco para advertir, la luz de cruce, perdón, para advertir su maniobra cuando anda en el... Él tiene una de esas motos que no tienen cambios. ¿Cómo se llama, Navarro? Ayúdeme. Automática, una automática. Sí, o ciclomotor, digamos, de las chiquititas. Pero además no puede andar de incógnito, Samán, en una moto. Todo el mundo sabe que es él. Sí, si mide como 4 metros. Por el tamaño de él, claro. Que es un tipo que se agacha para pasar por las puertas, y por el tamaño del casco, que es un casco muy, muy voluminoso, importante. O sea, el casco que deberían tener en general los motorizados aquí, que andan con ese casquito de soldado de la Segunda Guerra, que no sirve absolutamente para nada en el momento de darse un golpe en el marulo, vamos a decir. Dice Dioselina desde el Valle, le manda saludos a Salgado. Dioselina. Y dice que se enamoró de él cuando lo conoció. ¿En serio? En serio. Pero no me dijo nada. Pobre, debe tener problemas, Salgado. Sí. Porque usted no está como para eso ya. No, yo creo que hay que, mire, justamente me avisaban que hoy hay un relanzamiento de la misión Milagro, claro, hay que ponerle lente. Vamos a colocarla, lo voy a llamar a mi amigo Arreaza, el vicepresidente, y le voy a decir que la ponga Dioselina en el primer lugar. Aquí, ya, mire, tenga cuidado con lo que dice, está tuiteando de lo que hablamos, @lubrio. Epa. Así que... Epa. Cuídese. Salgado, sí. me encontré con algo que lo guardé todos estos días porque sé que a usted le va a gustar. No me diga. Es una información internacional. Usted, como periodista que ha trabajado en varios continentes. Exactamente. Que ha dado cobertura a informaciones trascendentales. Y otras no tanto. Sí, seguramente tendrá algo que decir sobre esta información. A ver. Se trata de un caso que está conmoviendo a la sociedad londinense. Epa. Y es que se acusa a la gata del ministro británico de finanzas de ser una espía del gobierno de China, Salgado. ¡No, espiando para China! ¿Cómo que la gata? ¡Espía de China, Salgado! ¡No, Navarro, no! ¿Cómo puede ser, Navarro, la gata? Las misteriosas actividades, escucha esto, las misteriosas actividades de la gata del ministro británico de finanzas. Una gata puede tener misteriosas actividades. Se llama George Osborne. ¿La gata o el ministro? Ha generado preocupación entre las autoridades del Reino Unido, El felino visita la tesorería, ajá, la sede de la Marina y frecuenta algunos bares. Frecuenta bares. Vale, dice la nota, además lo estoy leyendo, de nuestra agencia de noticias predilecta. De Russia Today. El ministro Osborne, uh-huh, compró la mascota, se llama Freya. Freya. La compró como un regalo para sus dos hijos en el año 2009. Ajá. Cuando su partido, el conservador, aún estaba en la oposición y la familia vivía en Notting Hill. En Notting Hill, como este de la película de Julia Roberts. Qué lindo que está Julia Roberts en Notting Hill. Oh, es verdad. Está sí, bonita. Cuando lo mira y le dice, escúchame, papito. No, o sea, se lo dice con los ojos. Quiere decir, no, pero continúe. Dice Lubrio, mire, estaba violento. Dice, qué sí, forma tan poética de llamarme pajudo tienen estos dos, Ernesto Navarro y Marco Salgado. ¿Vio? Bueno, si arrancó el día así, Lubrio, no le va a ir cualquiera bien. Cualquiera que tenga agendada una cita con Lubrio para después del mediodía, cancélela con la excusa más banal que encuentre. Con una actitud Lubrio así, sabrá que en realidad la cancela por indicación nuestra. Con una actitud así se le va a quedar el metro, algo le va a pasar. Claro, claro. Si arrancó el día así, que se cuiden los vecinos de Boleita, Navarro. Mire, le voy a terminar la nota, Salgado. Dejemos sí, a Lubrio con su mala onda, ¿no? Porque sí. No me quiero contagiar. Uh-huh. Compró la gata para sus hijos. Bueno, el año pasado fue encontrada sana y salva. Ajá. Resulta que cuando vivían en Notting Hill, a los pocos meses, Freya desapareció. Sí. Ajá. El año pasado fue encontrada sana y salva, ajá, informándose de que fue atendida por un vecino. Ajá. La gata regresó a los Osborne gracias sí, a un microchip bajo su piel que lleva el número de teléfono de la familia. Sí. Mientras tanto, algunas fuentes del diario Daily Mail sospechan que durante su ausencia Freya fue dotada de otros dispositivos electrónicos, incluso destinados al espionaje. Mire usted, Navarro. Pensamos que se trata de los chinos. Ajá. Ella puede ir a todas partes, en ese caso solo tiene que instalar un chip que le permita descubrir la mitad de los secretos del gobierno, dicen altos funcionarios conservadores citados por el diario. Sí, oye, pero entonces la gata ya no está más en la casa de los Osborne, sino que ahora acompaña al ministro en su trabajo. A diario sale y sale a hacer visita propia, me imagino que almuerza en algún bar cerca. Sí, luego claro, le misterio, dice al tipo, ¿no? Le dice a Osborne, negro, estoy aburrido, me voy a clavar una cervecita acá enfrente. ¿No? Y se va. Yo que las cervecitas en Londres no son cervecitas. No, o sea, no, son no, un balde, ¿no? Un tobo, tiene tamaño así, 3 litros, 4 litros mínimo. Una vez yo pedí una y le dije al tipo, small, ¿no? Ajá, ajá, muy bien, se le entiende clarísimo. Me entendió, ¿no? Ajá. Small, le dije, tigre, una small. Y y me trajo un vaso que medía más o menos 50 centímetros de alto por unos 30 centímetros de diámetro. Entonces yo le dije, chango, esta es la small. Y me dijo, yes, small. Y me mostró el vaso de la big, que era más o menos como un coso de esos de 200 litros, ¿vio? Ese es el tamaño. Así que claro, la gata se va para... Se va enfrente y enfrente se ve que le recargan el chip los chinos. No, aquí está, usted dijo el tamaño de la cerveza y Loyo empezó a pasarse la lengua por los labios. Y sí. Se está saboreando el tipo. A Loyo le pasa eso, sí, sí. Salgado, ¿sabe qué? Como usted nos abandonó tanto tiempo, me tengo que despedir. Así es. Está bien, Navarro, está bien. Le manda un abrazo grande a producción, otro para usted. Y aquí estamos a la orden, Llámeme cuando me necesite, que seguro que no me encuentra. Como siempre. Salgado, un gusto tenerlo por acá. Un abrazo. Chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, 9 de la mañana, 15 minutos. Hora de llegar al final del programa. Nos comimos 5 minutos de tiempo terminado. Así que le agradecemos su atención, su sintonía. Los invitamos a quedarse con la programación de la ciudad. Recuerden que a las 10 de la mañana ya se viene La Ventana y ustedes continúan con más de la programación de Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les damos un abrazo, nos encontramos mañana. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.